no te está diciendo, voy y quito el mal y te defiendo y te protejo. Sí, sí, lo está diciendo él también y también lo va a hacer. Pero él lo que te está pidiendo es que cuando ya tenés el paraíso en orden, o cuando lo querés tener en orden, le pidas a Jofiel, ¿qué es el paraíso? El paraíso más importante que tenés vos, es tu mente, es tu corazón, es tu ser. Tu paraíso es tu ser, porque muchas veces el pensamiento, los sentimientos, las emociones son las que nos alteran. Por ahí estamos en el mejor lugar del mundo, viendo el mejor paisaje del mundo y con las mejores personas del mundo, y estamos mal. Estamos pasando un momento difícil. Bueno, Jofiel es el indicado para que ponga a tu paraíso en orden, para que la negatividad, aunque sea tuya propia, o el otro te contaminó con su mala onda, vos puedas poner tu paraíso en orden. Esto significa de sentirte protegido, estar en donde tengas que estar, disfrutando, pudiendo relajarte, pudiendo saber que no estás en la lucha contra, sino estás acompañado de. El arcángel Jofiel viene a decirte, acá estoy, mira, yo siempre que me llames, no dejo pasar al mal, protejo tu paraíso y lo pongo en orden. Vos me tenés que ayudar, obviamente, a seguir enganchado en el pensamiento. Si yo fuera Jofiel, te lo diría con estas simples palabras. Poné lo tuyo que yo hago lo mío. Cuando vos estás en un lugar en el que sabés, o te vas a encontrar con gente que sabés que puede ser complicada, dañina, que siempre te logra sacar, bueno, pedirle al arcángel Jofiel que proteja tu paraíso y que proteja el paraíso de los tuyos, porque a veces te pasa, yo lo he visto miles de veces, que por ahí a vos no te sacan, a vos estás tranquilo, vos estás en orden, tu paraíso está en orden, pero atacan a tu hermana, o atacan a tu sobrina, o atacan a tu hija, o a tu hijo, o a tu marido. Entonces ahí te descompensas cuando el otro se descompensa. Jofiel viene hoy a decirnos, tengamos unas fiestas, absolutamente con el paraíso en orden. Hablo de nosotros y de nosotros transmitirlo a nuestro entorno, y de nuestro entorno a nuestra sociedad, y de nuestra sociedad a nuestro mundo. Cuando vivimos peleando con las situaciones, cuando cada situación para nosotros es digna de una batalla, ya perdimos. Ya perdimos, porque ya nos inestabilizamos, porque ya encontramos en el enemigo, en la situación complicada, en la adversidad, la excusa para desproteger nuestro paraíso. La adversidad, el enojo, la bronca, la impotencia, el desaliento, son todas esas herramientas contundentes que por ahí vos estás en armonía. Lo escucho mil veces, Estaba perfecto, estaba bárbara, tenía el todo listo para, pero pasó tal cosa y me desestabilizó. Bueno, Jofiel hace que no pase tal cosa, o que si tal cosa pasa tengas esa cuota de humor, de sanación interior, de decir, no me voy a exponer, no voy a salir a caminar con 40 grados de calor, con piloto, paraguas y suéter. Me pongo fresca, le pido al arcángel Jofiel que proteja mi paraíso, que ponga mi paraíso en orden y sigo adelante. Y lo vuelvo a llamar todas las veces que sea necesario, durante el trance que sea necesario. Hoy es fin de año, hay muchos lugares, hay todavía, bueno, creo que hoy no se trabajaba, en algunos lugares sí, otros no, pero todavía hay reuniones, saludos, bueno, que sean en paz. Y que las noches de fin de año, donde te reúnas con quienes te quieras reunir, y en tu corazón aceptá que te querés reunir, que son tus maestros y que por algo estás allí. Si vos no tenés la suerte o la bendición de elegir las personas con las que querés estar, tenés que tener la bendición de aceptar y bendecir esa situación de tu vida. Cuando uno está con la gente que quiere estar, esto fluye todo fácil, fluye todo bien, fluye todo tranquilo, es lógico. Pero cuando vos te toca estar con personas que te irritan o que buscan molestar, o que, te vuelvo a repetir, sentís que te envidian, sentís que te van a trabar el camino, bueno, pedile a Jofiel

que las alegrías cuando se comparten se agrandan y que en cambio con las penas pasa al revés, se achican. Tal vez lo que sucede es que al compartir lo que se dilata en el corazón, y un corazón dilatado está mejor capacitado para gozar de las alegrías y mejor defendido para que las penas no los lastimen por dentro. Padre Mamerto Menapache, monje benedictino. Verdaderamente esto es darnos cuenta que no hay años malos ni años buenos, hay años vividos. Y ojalá hayas cierres el año sabiendo que viviste. Algunos pueden estar moviendo la manito y dicen, uff, no sabes cómo viví. Bueno, viviste, avanzaste, diste pasos. Aunque muchos sentamos que dimos pasos en redondo, seguramente no fueron así. Uno construyó, dejó, aprendió. Esto es lo bueno que vos tenés que hacer. Esos balances nefastos que solemos hacer diciendo todo lo... porque en realidad uno cuando hace un balance no es justo, no es equilibrado. No pone en el balance todo lo bueno que logró y lo que debo hacer. Por lo general uno se enrosca en lo malo, ¿no? En lo que no hice, en lo que no me pasó, en lo que no logré, en lo que no me dejaron, en lo que. ¿Qué tal si decís, respira profundo esta noche a las 12 de la noche y decís, gracias Dios mío por el año vivido y gracias por el año por vivir? Recuerden que esta noche, mañana, si no pasan la noche, si no pasan el fin de año en sus casas, mañana cuando regresan o a la hora que regresen, hay que hacer la protección de la puerta. ¿Se acuerdan que yo ya lo he transmitido muchísimos años? Yo lo voy a poner en Facebook, va a estar, y en la página, voy a tratar de que esté en la página. Pero la bendición de la puerta es simplemente, agarra ahora, si querés, un papel que yo te la dicto. Es re fácil. Pones una cruz, el número 20, otra cruz, la J, la M y la B larga, otra cruz y el 16 y lo cerrás con una cruz. Y ahí, eso lo cortás, lo pones en una tirita y lo pegás arriba de la puerta, arriba del marco de la puerta, donde puedas, en el lugar que puedas, porque eso significa la bendición del hogar. Esto lo transmitió hace muchísimos años en la iglesia de San Gabriel Arcángel, y nosotros de alguna manera lo transmitimos cada año. Lo estaba buscando, pero es el exorcismo para las casas que se coloca sobre el dintel de la puerta de entrada de iniciarse el 1 de enero del 2016. Esto significa, entre pequeñas cruces está el año 2016 y la oración breve y contundente. Jesús bendice el hogar. Que nadie deje de colocar el exorcismo en la parte interior de su puerta. Esto es a mí me lo dieron hace muchos, pero muchos años, en la parroquia de Villaluro. Y si podés, en ese momento, haces la bendición. Yo voy a subir esto a Facebook, lo voy a subir en Luz de Ángeles y lo voy a subir en mi página, en Cristina del Solar. Si algún otro lo necesita o lo quiere, lo puede encontrar en cristinadelsolar.com.ar. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Les recuerdo, esto es lo que hacemos todos los benditos años. Cada año yo transmito esto, que lo transmiten en la parroquia San Gabriel. Y es tan simple como escribir un papelito, que lo voy a repetir por si algunos no tienen internet y no me pueden decir. Es el signo más, o la cruz, 20, la cruz, JBH, la cruz, el 16 y la cruz. Las cruces significan que, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el 2016 está bendecido porque Jesús bendice nuestro hogar, bendito y protegido. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos pide, como siempre, para Flavia, de Campana, para ella viene el ángel del amor. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Lucy de Pilar, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Nelly de Lomas, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Susana, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Rosa, de Almirante Brown, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Lorena, de Villa Bosch, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Comprueba por ti mismo cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. Romina de Villa Bosch, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Ofelia de Pompeya, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Y María de Ramos, el ángel del talento. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y para todos aquellos que necesitaban un ángel, que están escuchando el programa y no pudieron llamar, o los que van a escucharlo grabado, que son muchísimos los que hacen así, va este ángel para cerrar el año y para todos ustedes. El ángel de la paz. Aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Y como cada año y en cada momento que llega este pequeño impasse en la radio, yo les quiero decir que tienen mil maneras de seguir conectados conmigo, que es a través de la página de internet, a través de Facebook, a través de Luz de Ángeles y a través de muchísimo, ni hablar a través de los libros, a través del trabajo que vengo haciendo en radio desde el año 96. Estamos entrando en los 20 años de trabajo en radio. 14 nomás llevo en esta radio. 14 años. Parece que no, pero toda una vida. Cuando uno trabaja y cuando uno está en el mismo lugar y cuando la gente te puede encontrar siempre. Cuando uno habla de ángeles, ellos se van ocupando de que el mensaje llegue. Así que yo quiero hoy que mi mensaje llegue. Quiero que todos de alguna manera reciban y sientan lo mejor. Y voy a cerrar con una frase, con un escrito que se llama "Les deseo lo suficiente". Es mi deseo para este año, ¿no? Y el contexto es muy, muy lindo porque es un padre que a su hija la abraza cuando se va a tomar el avión y él le dice "te deseo lo suficiente" y ella le responde de la misma manera. Y él entonces, alguien le pregunta, le dice "¿qué significa eso?". Y él decía que en su familia, es una tradición en su familia que pasó de generación en generación. Mis padres se lo decían a quien vieran. Hizo una pausa y volteando hacia arriba, como tratando de recordar en detalle, sonrió una vez más y dijo: "Cuando nos decimos te deseo lo suficiente, estamos deseándole a la otra persona que tenga una vida llena de suficientes cosas buenas que lo sostengan". Continuó y dijo: Y este es mi deseo ahora, esto se los digo yo. Esto es para mi deseo para ustedes, para el año que termina y para el año que comienza. Te deseo el suficiente sol para mantener tu actitud brillante. Te deseo la suficiente lluvia para apreciar más el sol. Te deseo la suficiente felicidad para mantener tu espíritu vivo. Te deseo el suficiente dolor para que los pequeños placeres de la vida parezcan más grandes. Te deseo la suficiente ganancia para satisfacer tus deseos. Te deseo la suficiente pérdida para apreciar todo lo que posees. Te deseo las suficientes olas para que te lleven a través del adiós final. Te deseo lo suficiente. Y la verdad que yo les deseo que tengan todo lo mejor. Como la madre deseamos con sus hijos, que tengan lo mejor. Pero aprendí que desearles a nuestros hijos y a nuestros seres queridos lo suficiente es que crezcan, es que vivan, es que se conecten con lo mejor que hay adentro de cada uno de ustedes. Y que la ayuda de los ángeles no es una moda. La ayuda de los ángeles es para siempre. Les deseo lo suficiente. Chao. Que tengan un hermoso fin de año, pero ni les cuento el deseo suficiente, un suficiente 2016. Chao. Hasta el 15 de febrero. Nos encontramos aquí, en AM830, mi casa desde hace 14 años. Chao. Hasta febrero. Muy buena vida. Chao. Y esa luz crecerá y cualquier